Aquí nadie se escapa. Todo y todo son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Yo le digo que es una religión y... Como él tiene perfil para... Así, para sumo sacerdote. Tenemos diferencias de comportamiento. Es el único que no está detenido. Si la imagen ya la tiene. Sí, sí, todo sí, está listo. Sí, ya. Man, usted debería convencer que se ponga una toga. Eso ya lo hacemos, ya lo hacemos, señor Matías. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a su programa Ya no hay respeto, la versión 19. Señor Matías, buenos días. Buenos días, Toño. ¿Cómo está? ¿Por qué me mira así? Oiga, no. No dejas de sorprender. Yo tampoco me dejo de sorprender, la verdad, señor Matías. Hoy tenemos, ahora sí tenemos un programa de lujo, amigo cibernauta, y es que tenemos con nosotros a la secretaria general de la sección 1 del CENTE, Silvia Luna, maestra. Buenos días. ¿Cómo le dicen a usted más? ¿Maestra? ¿Líder? ¿Lideresa? Maestra. Profesora, maestra. ¿Y cómo le gusta que le digan? Le dicen chivis, ¿ok? Ah, la normal. Ya. Etapa de formación estudiantil, sí. Pero poco los demás, me imagino que nada más los las más... Las compañeras de generación. Sí, mis compañeros próximos. De formación. Así, por ejemplo, si Uriel le dice así, ¿lo corre? No. Yo, hasta no, la apuesta. Nada me sorprendería. Si corre a Uriel hasta la apuesta pierde. No. Pero no te enojes, Uriel. Así que, así, de morado yo creo se está poniendo. Bueno, es que no me gusta para cuarto de milla, por eso sí es observación. Eso me parece muy bien. Llegamos a esta entrevista, maestra, en un momento muy interesante, yo hasta diría coyuntural. Estamos a unos pocos días de la elección presidencial, de la elección para senadores, diputados, y parece ser que hay personajes que insisten en meterla a usted a una fiesta que probablemente usted no tenía ganas de entrar, la fiesta de los reclamos, la fiesta de los dimes, de los diretes, y a lo mejor hasta después le van a echar la culpa de todos los dolencias. Desengaña de... a Toño, maestra. A ver, sí. Desengaña a Toño. No, yo que... eso en cuanto que usted no quiere, dígale. No, bueno, yo nada más digo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Por qué Silvia Luna es tema ahorita en todos los medios? ¿Por qué todo el mundo trae en la boca a Silvia Luna? Mire, yo creo que cuando se representa a un gremio que tiene las dimensiones sociales y políticas que por origen y por desempeño es, simplemente estaremos, como siempre, en el centro de la discusión por nuestro desempeño social, educativo, por nuestra residumbre en ser parte de la construcción de la agenda estatal, nacional, pues siempre habrá motivos para que se hable no solo del gremio, sino de quien le representa, porque finalmente es así. Los signos de la representación son los que nos llevan, no como personas, sino como lo que representamos, a ser parte de la discusión, del debate, de la agenda que se está construyendo. Yo así lo veo. Pero ¿fue fácil tomar esa decisión de seguir a la maestra? Fíjese que cuando se le conoce al proyecto nacional que encabeza la maestra Elbester, nunca será difícil, porque es una defensa de causas, de principios, de orígenes, de perspectiva para el gremio, y un gremio que tiene un serio compromiso con la nación. Todos los proyectos en los que yo estoy tienen como claridad esa. Dar la cara siempre, no solo por el gremio en sí, por sus reivindicaciones que son justas y legítimas y que no tenemos por qué ocultarlas, al contrario, hay que decirlas, hay que señalarlas, hay que buscar la forma de seguir adelante con ellas. Y la otra parte que es interesante, siempre, poner de por medio lo que la nación, lo que la patria le reclama a todos los ciudadanos, pero mucho más a los maestros. ¿Pero usted se encontró con esa disyuntiva en algún momento? ¿Sigo siendo Silvia o hago lo que la maestra me está indicando? Sin dejar de ser Silvia, soy parte de un proyecto nacional. Yo creo que ningún ser humano renuncia a ser por un proyecto. Al contrario. ¿Hubiera renunciado a la Secretaría General por no tener que seguir a la maestra si ese hubiera sido el caso? No, de ninguna manera, son dos cosas que nunca se han contrapuesto. La maestra es nuestra dirigente nacional y es quien tiene la estrategia de cómo seguir posicionando al sindicato nacional como un eje importante. ¿El magisterio debió seguirla? ¿Desde ese enfoque? El magisterio tiene sus propias perspectivas, depende de qué se trate. Si se trata del desempeño y de la parte que representamos gremialmente, el magisterio no tiene ninguna duda de que es parte por decisión propia de un proyecto que es una organización nacional, unitaria, con su estructura como la conoce, porque es por mandato de los maestros que seguimos siendo un sindicato nacional. Cuando se trata de política partidista, hay un pleno respeto a la pluralidad y eso hay que reconocerlo, lo inició la maestra Elbester. Aun cuando en el hecho, yo lo he dicho siempre, jamás ha habido corporativismos, jamás. Es una falacia que lo decía el que quería decirlo, una presunción que lo decía el que lo quería decir, se lo creía el que lo quería creer, porque el voto siempre ha sido secreto. Entonces, ¿quién podía corroborar? Pues nada más era como que un engaño ahí, como para mover psicológicamente algunas cosas, anímicamente, hacer compromisos políticos. Pero en la realidad el corporativismo nunca ha sido realidad, hoy menos que nunca, porque está establecido estatutariamente, pero porque además los ciudadanos mexicanos nos hemos ganado palmo a palmo esa libertad y la corroboramos todos los días, luchamos todos los días, porque un concepto que le ha costado a generaciones consolidar no se pierda un ápice, sino que al contrario podamos ir ejerciendo cada vez con mayor atingencia una democracia que nos exige a todos ser no solo participativos en el ámbito de la toma de decisión en un momento determinado del calendario cívico de este país, sino ejercer críticamente nuestra ciudadanía para comprometernos todos. No podemos exigir lo que no estamos dispuestos a dar en la construcción de esta nación. Contra mi intención, no revisé los estatutos del CENTE antes de esa entrevista. Y quería hacerlo porque hay quienes señalan que desde el momento que usted acudió al IFE, debió terminar su función como secretaria general del CENTE. ¿Hasta qué punto es cierto eso? Mire, hay un transitorio en el estatuto nuevo. Entonces hay una situación de interpretación de la norma estatutaria, porque hay quien dice que fuimos electos con un estatuto anterior y que eso sí lo señalaba. En el estatuto que está vigente, que es el que construimos en el Congreso Nacional de Tonatico, pues ese señala que hay ahí un transitorio que nos pone en esa posibilidad, que nos exenta de esto, pero finalmente yo les diría que hay una coyuntura importante para la organización sindical en un momento en que no elegimos los dirigentes. Históricamente en estos tiempos se presenta un pliego de demandas. Entonces creo que hay prioridades en la vida de la organización sindical y la prioridad es sacar adelante lo que legítimamente tienen como encargo las dirigencias, que es una respuesta integral de la demanda de los trabajadores de la educación y de la sociedad en su conjunto. Porque yo he dicho que el CENTE es valioso no solo como gremio para sí, sino valioso porque es interlocutor de una demanda social y de un derecho que es el derecho a la educación. No vemos otro grupo organizado que tenga esa posibilidad de estar interpelando a los gobiernos, a los congresos, para que se destine el presupuesto que permita a la sociedad tener a maestros actualizados, profesionalizados permanentemente, infraestructura adecuada, equipamiento que permita de veras estar preparando a los ciudadanos del siglo XXI con herramientas del siglo XXI, no del siglo XIX. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros y creo que es esa la coyuntura que en la interpretación del estatuto nos tiene aquí. ¿No es usted la primera dirigente magisterial que acude a un registro de candidatos? No, por supuesto, está nuestro secretario general ejecutivo, que es el maestro Rafael Ochoa Guzmán, que él está como candidato también plurinominal al Senado. Y él sigue en esta función porque, digo, como que el sindicato tiene que priorizar. Algunos que nos ven de fuera quisieran ser ellos los que mandaran lo que hagamos en el gremio. Pero yo no he visto, yo he tenido reuniones con los secretarios generales de secundarias, por ejemplo, la semana pasada, porque estamos analizando la reforma de educación secundaria, por ejemplo. Ahorita acabo de tener la comunicación, hay una reunión nacional con una parte nuestra en México para revisar la viabilidad de ese proyecto, saber sus alcances, saber sus dimensiones. Estamos trabajando en eso. Está la comisión negociadora que está trabajando y que constantemente estamos en comunicación para ver cómo se van desahogando los puntos del pliego de demandas. Estamos trabajando en una comisión ahorita que es la comisión de cambios, que resguarda el derecho de movilidad de los trabajadores de la educación, pero que salvaguarda la atención, el derecho educativo de los niños. Entonces hay que estar preparando en el receso para que, llegado el mes de agosto, todos los niños tengan a un maestro en su grupo. No andemos en ese proceso de que quién se va para acá y quién se va para allá, porque es un derecho, pero que debemos de ejercerlo en el tiempo que permita salvaguardar el derecho de los niños. ¿Se te antoja algo? Sí, fíjese que estaría muy bueno una gordita ahorita. Preguntar algo, Toño. ¡Ah! Eso se refiere a usted, Matías. Es un problema. Sí, la verdad es un problema. Yo sé que es difícil. Pero dentro de las dificultades, a mí me gustaría conocer su opinión con respecto a que, bueno, por ejemplo, tenemos a un Ricardo Robledo, que ahora está en el PRD. Tenemos al maestro Francisco Díaz, que cuando a él le tocó estar en el lugar que ahora usted está, fue en el momento en el cual la maestra Elba Ester colaboró para la creación del partido Nueva Alianza. O sea que a él le tocó definitivamente también echarle la mano a la creación de ese partido. Y ahora, cuando está Silvia Luna al frente, entonces ahora resulta que usted es el monstruo favorito. Porque, bueno, ahora sí que es la malvada del cuento del CENTE. A ver, ¿qué opina usted al respecto? Mire, usted lo ha dicho, si revisamos la historia, efectivamente así fue, porque hay quien asocia el partido Nueva Alianza con una discusión personal de dos personajes nacionales, y nosotros tenemos que decir que no es así, que no es una situación de ese origen, sino que usted bien lo señala, fue en el 2004, cuando el maestro Francisco era secretario general de esta sección, que le tocó encabezar un esfuerzo y una inquietud legítima de los trabajadores de la educación de buscar alternativas por las cuales hacer transitar un proyecto social vinculado estrechamente con las aspiraciones de los maestros, pero también de la ciudadanía. Buscar una lucha permanente en espacios en donde no puede haber directamente la representación gremial, como son los congresos. Entonces, si en este país las reglas del juego fueran que cualquier ciudadano puede aspirar a eso, no habría necesidad de fundar partidos. Pero en el momento en que nosotros visualizamos que hay necesidad de hacerlo, pues hay que dar ese paso y transitar por ahí con el pleno respeto a la pluralidad, y aquí lo tenemos, usted lo acaba de señalar. Hay un compañero nuestro, exsecretario general, que está haciendo su esfuerzo por un partido. Enhorabuena, porque hay maestros que coinciden con él y lo están haciendo en su tiempo libre, sin irrumpir ni en el espacio gremial ni en el espacio educativo. En el tiempo que como ciudadanos pueden ejercer su derecho pleno, lo están haciendo. Y no porque se los concede el CENTE. En eso nosotros tenemos que ser como organización muy claros y decir qué cosas tiene facultad la organización sindical y qué cosas tiene no solamente que impulsar, sino que avalar, que apoyar, que salvaguardar, que es el derecho político y ciudadano que tenemos cada uno de los que integramos este país, independientemente de ser del CENTE o no. Hay un compañero nuestro que milita en el PRI, que es diputado, y que en su momento, yo quiero decirle, yo creo que él jamás lo negaría, que fue la organización sindical en la pluralidad con los maestros priistas, quienes impulsamos, porque él es un militante priista y porque tenía el derecho, porque tenía la aspiración y porque el magisterio siente que con los maestros que hay ahí, de los diferentes partidos, hay voces de identidad con las necesidades de los niños, de los jóvenes y de los maestros y de la sociedad en su conjunto en el aspecto educativo, independientemente de la otra agenda que ellos representan. Sí. Entonces, ¿dónde siente usted que esté el rejuego contra Silvia? ¿Con los representantes de otros partidos o en los medios de comunicación? Yo creo que los medios de comunicación externan, hacen público lo que expresamos los ciudadanos, con representación o sin representación, pero son eso, un medio de comunicación de todos los actores que de alguna forma estamos siendo punta de encuentro o de desencuentro en la construcción de las agendas estatales y nacionales. Finalmente, yo soy muy respetuosa de los puntos de vista de cualquiera de los ciudadanos, máxime si son integrantes de este gremio. Les respeto y ojalá que ellos visualizaran el origen del proyecto, los que hemos construido, lo que hemos contribuido a construirlo, y decir que en el marco de la pluralidad de este país, no solo de este sindicato, todas las opciones son válidas y deben ser bienvenidas si de veras tenemos vocación democrática. Lo que importa no son los colores, sino la gente. Para efectos de los intereses del CENTE, del magisterio, lo que importa son las personas, independientemente de qué color se vistan. Yo creo que lo que importa es tener todos la convicción de a qué vamos a esos espacios públicos. ¿A qué vamos? Con una clara convicción de que el origen llama, y el origen es la educación pública, independientemente del resto de la agenda social, porque no puede ser solo eje la defensa de la escuela pública en una representación social, política, y que aquí prevalezca. El CENTE debe seguir siendo una escuela cívica. El CENTE debe seguir siendo un proyecto por la responsabilidad de quienes lo integramos, que se supone somos una clase intelectual con un nivel cultural que le debe proyectar a la sociedad la certidumbre de que la diversidad no tiene que ser controversia, que la diversidad permite que los diferentes puntos de vista sociales, políticos, económicos, busquen puntos de encuentro a partir del diálogo, no de la confrontación. Se vale confrontar las ideas, se vale debatir las ideas, pero yo creo que no se vale descalificar los proyectos, porque entonces estamos descalificando la opción que un ciudadano en su justo derecho tomó. Hay pocas personas con capacidad para debatir, además. Yo pienso que todos, solo que a algunos nos falta poquita más de capacidad de tolerancia, ¿sí? Y parte del debate lleva intrínseco la capacidad de ser tolerante, porque el diálogo no es sentarnos todos a la mesa y decir lo que pensamos, porque esos serían monólogos ahí en conjunto, o tratar de que alguien haga las cosas como yo digo, y si no, ya no sirvió su punto de vista, su idea. Yo creo que tenemos que rescatar entre todos, de todas las ideas, aquellas que mejor le sirvan a la nación.